Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. No lo tomes a mal, pero soy muy malo para estas cosas de hablar en serio. Es que la gente que habla en serio le tiene respeto a las palabras. Los admiro, de verdad. Admiro a esa gente. Pero me causan mucho aburrimiento. Podría dormirme apenas abren la boca. Le quitan toda la maldita gracia a esto de hablar. Que no es que sirva para nada, pero puede ser entretenido si no te lo tomás tan en serio. Sí, perdón, te entiendo. Es importante para vos decirlo y hablarlo. Pena que no puedas hablar sola todo esto, ¿no? Seguro lo llevarías mucho mejor que conmigo. Te explico, yo soy de los que en los velorios palmean en la espalda al deudo doliente, le dan un abrazo, le aprietan el brazo con la mano como si eso significara que estoy muy emocionado y que no sé qué decir, que en un momento como este, bueno, no se necesita que se diga nada, que... Y bueno, y así paso. ¿Me entendés? Estoy a punto de hacer lo mismo ahora que me decís que necesitas hablar en serio. Ojo, sé que sería algo terrible. Por eso no lo hago. Pero vamos, hablar de amor... ¿Qué necesidad hay con todos los temas que hay? Está bien, podemos amarnos y todo eso, ¿eh? No digo que no. Pero si vas a querer hablar, de verdad, no soy bueno hablando de eso. Porque ahí hay que poner las emociones en su justo término y la verdad que lo mío es más como, no sé, como reírme, ¿viste? ¿Me entendés lo que quiero decir? Es decir, puedo estar acá un rato hablando y nada te va a quedar claro. Si vos me confirmás que vos vas a estar en ese juego, yo juego. En serio, no me hagas explicarlo porque seguro me pierdo. Y además, podemos aprovechar el tiempo de otra forma, ¿no te parece? Hay canciones que dicen mejor lo que yo tendría que decirte. Espero que tu corazón tenga otras formas de escucharme, porque la verdad que así, con palabras, como que no se me da. All that I want from you is to promise you will be there. just promise you'll always be there. ¿Y a quién no? A mí también me encantaría ser perfecto, pero no se me da. No llego a ser ni un perfecto idiota. Ojo, me aproximo bastante. Algunos hasta dirían que estoy casi ahí. Pero la perfección no es lo mío. Soy humano, demasiado humano. Es decir, estoy llenito de errores. Es como un imán que tengo. Me gustaría no cometerlos, pero ellos se meten dentro de mi vida. Son ellos los que me buscan. Parece que se la agarraran conmigo. Es como si los errores me la tuvieran jurada. De verdad, a veces pienso que es sospechoso, porque no debería ser legal que alguien cometiera tantos errores. Hago cosas tontas las más de las veces, cosas que sé que no podría sostener en una discusión mesurada, racional y debidamente lógica. No hay argumento que pueda sostener alguna de las cosas que hago. Lo entiendo. Mirá que yo mismo a veces le doy vueltas y vueltas y nada, que ni yo me explico el porqué. Creo que el problema es que lo mío no es el razonamiento. No, lo mío es más, como te diría, el impulso. Y bueno, que se ve que no tengo bien configurado el piloto automático. No, no es algo que haga contra vos. Jamás haría algo contra vos. Jamás haría algo que te dañara. Bueno, en verdad jamás quisiera hacer algo que te dañara. Pero ya ves, a veces uno termina haciendo las cosas sin querer. Es lo que tiene esto de los efectos colaterales. Es que me salen así las jugadas. Sé que lo que digo no vale ni para una excusa. Pero hace tiempo que dejé de excusarme. Porque un día me di cuenta que no iba a poder ser perfecto. Lo intenté, lo quise, pero nada. Que no se dio. Te pido me perdones, porque la verdad que no lo hice contra vos. Solo que, bueno, así se dieron las cosas. Te prometo que voy a intentar no volver a fallar. Y gracias por perdonarme. Pero solo para tener una idea, ¿cuántos errores más te parece que puedo volver a cometer? No es para ponerse así, era solo una pregunta. Al fin y al cabo, a veces hay que darse por vencido. No porque uno quiera, pero a veces uno lo necesita. De lo contrario, uno es capaz de seguir en el mismo juego como si se tratara de dar vueltas en una noria. Hay cosas en la vida que resultan adictivas, y pocas cosas tan adictivas como la costumbre. Y más si uno va ganando. ¿Quién puede dejar de apostar justo cuando tiene una racha ganadora? Por supuesto que cuando todo se rompe, uno no sabe muy bien qué hacer. Cuando se desarma un mundo, lo más terrible es la sensación de peligro que uno tiene entre los huesos. Nos cambiaron las reglas de juego, y parece que no se nos ocurre nada más que el juego que veníamos jugando. Pero ¿sabes qué? Solo es un mundo que se desarma. Sí, claro, era algo valioso para nosotros. Pero bien mirado, tampoco es para tanto. Porque bueno, habrá que inventar otro. Y si vos me dejás, me gustaría estar ahí, tratando de poner un cielo nuevo, trazando nuevos caminos. Porque más allá de todo lo que se pierda, no hay que olvidar que si estamos juntos, tanto no se pierde. Además, todo lo que se va es lo que va dejando lugar para que nuevas cosas vengan. La vida tiene eso. No hay mucha forma de hacer lugar a lo nuevo que no sea desalojando de nuestra vida algunas cosas que ya no tienen nada que hacer ahí. Y a veces, cuando uno no se anima, viene la vida y nos tira las cosas. Las tira abajo, para que tengamos que salir a buscar otras, para que nos demos una nueva oportunidad de aprender, de ser otra cosa. Lo importante, cuando todo se venga abajo, es que no mires lo que se cae. No lo mires. Ese es el truco. Mírame a mí. Sentí mi mano, que va a estar entre tus manos. Tal vez ese sea el único truco para permanecer de pie en medio del derrumbe. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. This is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall. No estoy muy seguro de nada. O sí, pero ¿de qué te serviría que hiciera hoy no sé qué declaraciones que pudieran contener la eternidad cuando los dos sabemos que nuestra capacidad de predecir el futuro tiende a cero? Tampoco saltes al otro extremo. No, no es que todo me da igual. No empieces con eso, si me conoces. Uy, si me preguntás las cosas, ¿están claras? Bueno, como te dije, claras, claras. En verdad, sería mejor decir que hoy están seguras. Seguras para hoy. Pero claro, viste que el tiempo siempre atenta contra todas las seguridades. Hoy solo sé lo que soy. Y quisiera que te quedaras. También me gustaría que no te ilusionaras pensando que es una promesa, pero es un deseo. O sea, es más realista que una promesa. Y supone el compromiso de hacer algo por ese deseo para que se cumpla, para que no se quede solo en deseo. Porque lo único interesante del deseo es que se vuelva realidad. Si no, sería una fantasía, y en las fantasías es claro que no se puede confiar. Ahí no hay chance. Tampoco te puedo dar muchas más razones. No sé. Algo en vos, algo que siento o presiento, que justo es lo que necesito. No sé. Por la forma en la que hablás, o la manera de mover las manos, o esa forma de reírte. No sé, hay algo ahí. Y uno se ha especializado en leer pequeñas señales, porque acá de las grandes, grandes señales, nunca he visto. Pero ya te digo, eso, y las ganas que me dan de que estés justo mañana o en la siguiente puesta de sol, y lo bien que me siento cuando logro hacerte sentir bien, ¡ah! Eso es impagable. Lo que tengo es eso, cosas pequeñitas, pero que bien miradas son todo lo que hay. Por eso no me atrevo a decirte mucho más. Pero hoy, hoy, me encantaría que te quedaras conmigo. Broken one, but I'm the only one. hesitating. When you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Yeah, not really sure how to feel about this. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. When it takes me all the way, I want you to stay. De todos los oficios que uno va juntando, los peores y más inútiles son esos con los que uno tiene que satisfacer el deseo de la gente de saber qué hago. Todos se quedan contentos mostrando sus galardones. No digo que no tenga mérito, pero a mí me importan poco. Porque nada de eso sirve para sostener realmente la vida. Porque la vida siempre es otra cosa. La vida siempre está en otro lugar. Y la vida se sostiene desde otro lado. Por ejemplo, yo diría que lo que hago es estar a tu lado. Todo el resto es una excusa para cumplir con las reglas de juego, pero lo que en verdad me importa es estar a tu lado. Y ojo, que no hablo en sentido puramente figurado. Hablo de estar, de sostener, de ayudarse a construir cielos, a sostener lo que a veces parece que el viento lo va a tirar. Todo lo demás puede estar o no estar. Incluso puede cambiar de forma o de contenido, pero estar contigo es el oficio que no tengo la menor pretensión de dejar de ejercer. Y no es que todo sea simple y sin fisuras. Cada uno tiene su lado oscuro, su lista de cosas innombrables, sus bestias salvajes. Tampoco espero que todo salga bien a toda hora. Siempre sabemos que tarde o temprano los trapecistas que se pasan dando triples saltos mortales una que otra vez van a fallar. Pero a mí eso me da lo mismo. Yo no te quiero para la foto. Solo me gusta estar a tu lado. No sé, es como si me sintiera un poco más yo. Como si las cosas tuvieran un poco más de sentido. Porque bien mirado, todo lo demás que no sea estar con vos es tiempo que no va a ningún lado. Un día se revira y se termina todo. Y lo más importante del tiempo siempre son esos momentos donde estás vos. Por eso estar a tu lado es mi oficio preferido. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and talk to me. Be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess can make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So, if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, hey, what you got to hide? Yeah, I get angry too. Well, I'm a lot like you. When you're standing at the crossroads, you don't know which path to choose. Let me come along, 'cause even if you're wrong, I'll stand by you. I'll stand by you. nobody hurts you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. Now I'll stand by you. Take me in into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. Esto fue Insomnia. Realización: Flojisto Producciones.